Ràdio 77. Ràdio 77. Hello? La ràdio per la ràdio. Buenas alenas, cronopios y cronopias. Henos aquí una vez más, en esta casa de sueños de paz, libertad y revolución de la conciencia que es la Casa de Asterión en Radio 77. En aquesta primera emissió del mes d'agost de 2011, en Pere Feliu, en els controls, en Cristina Fernández, germana per part de pare d'en Asterión, a la locució, i també trempant una mica aquesta ensalada radiofònica. I aquí en revoltant-nos els bruixots de Ràdio 77. Hoy hablaremos del amor. Ese amor que tantas letras, tantas músicas, tantas risas, tantos cafés y estrategias han creado en el mundo, en la humanidad. Y tantas noches y días nos ha dado ese estímulo necesario o esa pena honda. Hablaremos del amor con la ayuda invalorable de la música y el preciosismo de John Lennon, María Salgado, El Último de la Fila, Serú Girán, Charly García, Jorge Drexler, Aterciopelados, Fito Páez, Joaquín Sabina, Javier Ruibal, Carmen París. Y cómo no, el inefable Kevin Johansen, autor y cocinero de nuestra cortina musical, El tema del zurdo. Love is real. Real is love. Misteriosos, reflexivos, valientes y no tanto escritores y escritoras, poetas, poetisas, pensadores y pensadoras, sabios, curiosos, dedicados e iluminados de diverso perfil, nos ayudan hoy a aclararnos acerca del amor. Hemos escuchado Love de John Lennon y ahora pasaremos a escuchar una canción de Bob Marley llamada Is This Love. Thank you. yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. Nos asisten hoy Eduard Punset, Antonio Gala, el apóstol San Pablo, Alejandra Pizarnik, Pablo Neruda, Saint-Exupéry, Khalil Gibran, Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón Llull, Alejandro Dolina y Walter Rizzo, entre otros. Interrogarse acerca del amor implica grandes preguntas. Supone prestar atención a la moral de una época, pero también a la guerra, al poder, la religión, la muerte, el amor, que sigue a la humanidad desde la noche de los tiempos. Y al Mitra dijo entonces, háblanos del amor. Y él alzó su cabeza, paseó su mirada entre la gente y se produjo un silencio. Entonces, con voz fuerte dijo, cuando el amor os llegue, seguidlo, aunque sus senderos sean arduos y penosos. Y cuando os envuelva bajo sus alas, entregaos a él, aunque la espada escondida entre sus plumas os hiera, y aunque os hable, creed en él. Aunque su voz acuda a vuestros sueños como hace el viento del norte que arrasa los jardines. Porque igual que el amor os regala, así os crucifica. Porque así como os hace prosperar, así os ciega. Así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más delicadas que tiemblan al sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá desarraigándolas de la tierra. Como a mazorcas de maíz os recogerá, os desgranará hasta dejaros desnudos, os cernirá hasta libraros de vuestro pellejo, os molerá hasta conseguir la indeleble blancura, os amasará para que lo dócil y lo flexible brote de vuestra dureza, y os destinará luego al fuego sagrado, para que podáis convertiros en el sagrado pan para el sagrado festín de Dios. Todo esto hará el amor con vosotros, para que conozcáis los secretos de vuestro propio corazón y así lleguéis a convertiros en un fragmento del corazón de la vida. Mas, si vuestro miedo os hace buscar solo la paz y el placer del amor, entonces mejor sería que cubrierais vuestra desnudez y os alejarais de sus umbrales hacia un mundo sin estaciones, donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, donde lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da sino a sí mismo, y nada toma sino de sí mismo. El amor no posee, ni quiere ser poseído, porque el amor se basta con el amor. Cuando améis, no digáis, Dios está en mi corazón, sino estoy en el corazón de Dios. Y no creáis que podréis dirigir el curso del amor. Será Él quien, si os halla dignos, dirigirá vuestro curso. El amor no tiene más deseo que realizarse, mas si amáis y no podéis evitar tener deseos, que vuestros deseos sean estos. Fluir y ser como un arroyo que murmura su melodía en la noche, conocer el dolor de la excesiva ternura, caer heridos por vuestro propio conocimiento del amor y sangrar plena y alegremente, despertar al alba con un corazón alado y dar gracias por otro día más de amor, reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis amoroso, volver al hogar cuando cae la tarde, volver agradecidos y dormir luego con una plegaria por el ser amado en vuestro corazón y con una canción de alabanza en vuestros labios. Del amor, el profeta Gibran Jalil Gibran. El poeta hindú Rabindranath Tagore escribió sobre el amor en el siguiente relato poético: Libérame de los lazos de tu dulzura, amada. Basta de este vino de besos. Esta pesada nube de incienso ahoga mi corazón. Abre las puertas, deja que penetre la luz del sol. Estoy perdido en ti, arropado en los pliegues de tus halagos. Libérame de tu hechizo y devuélveme la virilidad para que pueda ofrecerte mi corazón liberado. Este texto pertenece a El jardinero, del poeta hindú Rabindranath Tagore. Mucho se ha escrito sobre el amor. Este ha sido el tema de los mitos antiguos de Grecia, Oriente y Occidente, abordado por filósofos, poetas y literatos de todas las épocas, y hasta los psicólogos hablan tímidamente de él. Detrás de todo el arsenal de documentos existentes se esconde el temeroso intento de descubrir los aspectos peligrosos de la más codiciada de las aspiraciones humanas. Recuerdo que me abrazaste en una calle sombría y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Amor, amor, me has olvidado y a lo mejor quisiera saber el cómo y el cuándo, el cuánto y por qué. Una mujer desdichada deja de ver los colores. Ya los sonidos, ya no siente más amores. Amor, amor, me has olvidado y a lo mejor quisiera saber el cómo y el cuándo, el cuánto y por qué. Hem escoltat ara mateix el tema Amor, Amor, que, interpretat per un grup mallorquí que se deia Babélicos. Aquest és un tema folclòric. Que en paz descanse, Babélicos. I bueno, però quien tuvo retuvo. A lo mejor hay una revisión grupal en un futuro. I jo deia que era una cançó de folclore castellà, que han interpretat molt d'artistes, entre ells Maria Salgado, que és una de les principals cantants de folklore que tenim a Espanya. Continuem ara. Con otra gran voz, esta vez de Zaragoza, Carmen París, interpretando una de las poesías más bellas de Pablo Neruda, Para que tú me oigas, hablando del amor. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas. olas en las playas, un collar para tus manos, suaves como las uvas. Y las miro lejanas, son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes. Eres tú el culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas, todo. Poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas, como quiero que me oigas. Arrastra huracanes de sueños, aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida, llanta de viejas bocas, suplica. No me abandones, sígueme compañero en esa ola de angustia, pero se van tiñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú. Infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Bon dia, va dir. Era un jardí florit de roses. Bon dia, van dir les roses. El petit príncep les va mirar. Totes s'assemblaven a la seva flor. Qui sou? Els va preguntar estupefacte. Som roses, van dir les roses. Ah, feu el petit príncep, i es va sentir molt desgraciat. La seva flor li havia explicat que era l'únic a l'univers de la seva espècie. I heus aquí que n'hi havia 5.000, totes semblants, en un sol jardí. Com s'enfadaria, es va dir, si veiés això. Tossiria molt i faria veure que es mor per defugir el ridícul. I a mi em tocaria fer veure que la cuido, perquè si no, per humiliar-me, a mi també es deixaria morir de veritat. Després, també es va dir, em pensava que era ric d'una flor única i només posseixo una rosa ordinària. Això i els tres volcans que m'arriben al genoll, i un dels quals pot estar apagat per sempre, no em fa ser un príncep gaire important. I, allegut a l'herba, va plorar. El amor es paciente, es afable. El amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, aguanta siempre. El amor no falla nunca, los dichos inspirados se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada nuestra inspiración. Y cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño. Tenía mentalidad de niño, discurría como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las niñerías. Porque ahora vemos confusamente, como en un espejo. Mientras entonces veremos cara a cara. Ahora conozco limitadamente, entonces comprenderé como Dios me ha comprendido. Así que esto queda: fe, esperanza y amor. Estas tres. Y de ellas, la más valiosa es el amor. Carta a los Corintios del apóstol San Pablo. No te pone triste No te da dolor La crueldad de unos con otros La sombra del rencor Sin pensar, tomamos el amor y no lo retribuimos. No te pone triste. Las cosas llevan tiempo, no es fácil de explicar, cuando tan poca gente ve al otro como igual. Que es el mundo no te pone triste fue el amor al amigo Y el amigo le preguntó qué quería. El amor le dijo que había ido a él para formarle y educarle de tal forma que en el momento de la muerte pudiera vencer a sus mortales enemigos. Libro del amigo y del amado de Ramón Llull. Estem escoltant en Pedro Aznar cantant Isn't It a Pity, una cançó de George Harrison. Hoy hemos sobrevolado el mundo o los mundos del amor. Esta historia continuará el viernes que viene en la casa de Asterión, porque Asterión se ha enamorado y por momentos es feliz como un niño que juega y no sabe que juega, que diría el maestro Galeano. Se permite ese estado misterioso y extraño que es el del amor, pero también se sabe un ser de amor. Desde siempre así ha sido, porque se reconoce parte de un todo que es el universo y así se mueve por su laberinto, nutrido y protegido por ese amor que habita su corazón de minotauro libre, que busca empeñosamente serlo. Hasta el viernes que viene, grandísimos y grandísimas cronopios y cronopias. Hasta el viernes que viene. Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.